DJ Joe del Mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Hola a todos ustedes, estamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Muchas gracias a todos los que me hicieron llegar algún mensaje. La verdad es que muchas gracias. También a mí me impactó ese programa de la semana pasada de John Lennon. Ese gran especial por sus 36 años de haber fallecido, asesinado. Lástima, qué gran personaje. La verdad es que el mundo de la música se puso de luto hace 36 años. Y estamos empezando aquí, 70s and 80s The Mix, en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Para todos los que quieren escuchar nuestros podcasts, www.radio.eliteespacios.mx, solo busquen la pestaña que dice 70s and 80s The Mix. Muchas gracias a todos los establecimientos que en este momento nos están sintonizando para enseñarle a todos sus consumidores, a la gente que está en los restaurantes o en los bares, este programa aquí en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades. Por ahí me enteré que también en Cancún ahorita hay una disco. Bueno, es un bar chiquillo, pero ya estamos también en Cancún. En este momento nos están sintonizando en La Condesa, en Polanco, en Satélite, en Cuernavaca, Morelos también. Pues muchas gracias a todos ellos por realmente toda esta música que toco, que realmente pues me hagan la promoción. Y estamos empezando aquí, 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Buenas noches.

the moves you sing. I said don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said I am the one who would dance on the floor and around. She told me her name was Billie Jean as she crossed the scene. Then heavy hair turned with the ice to dream of being the one who would dance on the floor and around. ¿Qué podemos hablar de estos tres personajes, estos tres artistas de la música, estos grandes músicos más la legendaria banda de The Beatles? Espero que este remix, al que yo llamé el mix de los reyes, realmente Michael Jackson, Elvis Presley y John Lennon, sumando la banda de Beatles con este remix, espero les haya encantado, así como a mí me encantó mucho haberlo hecho para todos ustedes. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Freak out! Pues bien, amigos, es una gran lástima que ahorita que tienen sus sentidos alterados, toda esta adrenalina activada, pues el programa se ha terminado. No olviden escucharnos el próximo sábado a las 8 de la noche. Y para todos los que realmente quieren escuchar este programa de nuevo, el próximo lunes ya va a estar en www.radio.elitespacios.mx. Solo busquen la pestaña que dice 70s and 80s The Mix y ahí van a encontrar todos los podcasts de todos estos programas que hemos hecho desde el número 1. Buenas noches a todos, me despido y les recuerdo, ya tienen activa su adrenalina, ya empezó la fiesta, pero si siguen tomando, no manejen. Y más ahorita que ya estamos en este famoso de, pues qué decirlo, Guadalupe Reyes, donde ya hay alcoholímetros desde el día 12 que realmente empezaron a funcionar. Pues no se arriesguen, no tomen y manejen. Buenas noches a todos. Yo. Ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free.